Cuando era muy pequeña siempre estuvo silenciosa, con sus osos y muñecas jugaba todas las horas. Su mirada tan serena, su risa tan luminosa, mejillas llenas de picas para hacerla más graciosa. Verónica creció, Verónica soy yo. Ahora es grande, una nena demasiado caprichosa. Corre, grita, canta, trepa y en la escuela es muy ruidosa. Vende silla en bicicleta, colecciona mariposas, gasta bromas a